Entonces le pedimos a la sociedad civil que se solidarice con nuestra lucha. Somos madres de víctimas de toda la República, principalmente yo hablo por mí, Yesenia Zamudio, que estoy aquí junto con las compañeras. No es un plantón, es una toma, ajá, y no creo que la devolvamos. La vamos a utilizar como refugio para varias víctimas que vienen de provincia y que no hay quien les pague hospedaje. Entonces, de momento no es plantón, es una toma y no creo que haya entrega próxima, ¿eh? Porque como ellos no nos dan soluciones, pues yo no voy a estar pagando renta ni estar pagando mis viáticos. Ajá, de estar yendo y viniendo para que ellos se gasten su dinero en puros lujos. A veces yo ni siquiera tengo para comer. Y esta culera de Rosario Piedra, ella sí tiene para tragar y doble, ¿no? Yo creo hasta se llevar hasta su casa. Digo, ya pensando mal, pues se han de repartir entre todos y mientras nosotras sin comer. Yo la verdad he estado en varios plantones y no lo pasamos afuera, por eso le dije al mundo y a las compañeras, no, ya no. Yo no pienso estar en la lluvia y en el frío y debilitándome para ellos felices si yo me enfermo. Yo no voy a hacer huelgas de hambre, señores. Yo no. Yo necesito estar fuerte y firme y no me voy a exponer a estar acá afuera. Que trabajen ellos acá afuera si quieren sacamos sus mesas. Digo, para lo que hacen, no hacen nada. Yo al menos no pienso entregar este edificio hasta que se me resuelvan todas mis peticiones. Y yo hablo por mí. Falta ver las demás compañeras. Y en esta unidad de colectivos y esfuerzos que se está dando ya a raíz de la toma... Ya tiene bastante tiempo que venimos haciendo. Pero aquí físicamente en la casa, pues... ¿Cree que haya algunas compañeras que puedan acercarse a ustedes que a lo mejor habían sido rechazadas? Que a lo mejor habían sido no escuchados sus casos o rechazados. Pues han sido ignorados. ¿Y cree que puedan acercarse ahora con ustedes? Ah, claro que sí. De hecho, estamos en comunicación. Perfecto. Y vamos a utilizar estas oficinas como centro de acopio para las personas que quieran traer donativos para los niños huérfanos. Y aquí personalmente, ajá, pueden entregar su bolsa con una cartita y se les va a entregar a los niños. Tenemos perfecto. Compañeras que nos ayudan a mandar por envío. Otras compañeras las entregan casa por casa. Sí. O sea, somos un chingo de mujeres organizadas ayudando a otras mujeres. Y también podría acercarse las personas para, por ejemplo, aportar en efectivo también sí, para, también. Por ejemplo, los estudios de la compañera sí, y ese tipo de cosas. La compañera tiene una enfermedad que tiene que ser atendida, que es una sí. enfermedad crónica degenerativa, y yo necesito una cirugía en la columna. Por parte de cuando la golpearon. Procuraduría me sacaron radiografías porque me lastimaron unas policías. Y eso ocurrió en febrero. Hasta el día de hoy no he visto mis radiografías. Y el médico que me atendió me dijo que necesito una cirugía. Porque me lesionaron la columna y el cuello. Entonces me dice que ahora necesito una operación de la columna, de la espalda. ¿Y quién lo va a solventar? Y ese daño me lo ocasionaron las policías de la Secretaría de Seguridad Pública. Entonces, hasta que no se solucionen todas mis peticiones, al menos yo. Hola, hola, ¿cómo están todas? ¿Cómo están todos? Pues iniciamos este programa. Ha sido una semana bastante agitada. La organización y la movilización feminista anda protagonizando un montón de eventos que nos parece que son súper importantes y que, como siempre en este espacio, consideramos que es necesario dar unos minutos y hablar un poco de lo que está ocurriendo en el país, en otras geografías también. Pero, sabiendo eso, ¿no? Que siempre lo oficial, los medios de comunicación oficial, el Estado, sus instituciones, como siempre, no podemos tener confianza o acercarnos a ellos o a la imagen que se da en torno a un montón de temas. Ahora iniciamos el programa, el Alecturarnos de hoy, del Morras Chambeando, con estos dos testimonios. Respecto a la toma de la anterior Comisión Nacional de Derechos Humanos, que ahora es una casa de refugio que se llama Ni Una Menos, y que entre otras cosas se va a dedicar a brindar refugio y atención a las personas con familiares desaparecidas o violentadas por este Estado. La segunda nota la tomamos de un colectivo que se llama Del Barrio News. Ahí la pueden encontrar en sus páginas de Facebook y pueden escuchar los testimonios de viva voz de las personas que hicieron esta toma, que inició el día viernes 6 de septiembre. Las compañeras y las organizaciones de madres en busca de justicia para sus víctimas tuvieron una reunión con Rosario Piedra en la actual casa de refugio Ni Una Menos, ante las negativas siempre de los representantes institucionales y los representantes del Estado, las compañeras tomaron el espacio y pues evidenciaron y exhibieron que la austeridad pues se da siempre para las personas de a pie o para las personas de abajo. Mostraron los cortes de carne que tienen, la cantidad de alimentos, bolsas de café, pues sí, la cantidad de como víveres o de despensa o de bienes alimenticios que tienen los representantes estatales y que, como bien decían las compañeras, Yesenia Zamudio fue la voz que escuchamos hace un ratillo, pues muestra los lujos que tienen estos representantes, estas y estos representantes, para ejercer sus funciones. Y pues escuchábamos varios testimonios que con lo que se daba ahí o con lo que se encontraba ahí, pues las hijas, los hijos, las familias de estas personas podrían alimentarse pues bastante tiempo, igual que nosotras y que nosotros. Entonces, pues el día de hoy tuvieron una reunión con la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Pueden buscar la información, las compañeras de Radio Humedales hicieron una transmisión en vivo, entonces pueden buscar en el Facebook de las compañeras de Radio Humedales la conferencia de prensa que dieron las abogadas y las sobrevivientes o víctimas violentadas que están en la actual casa de refugio, ni una menos, donde hablan, expresan su pliego petitorio y expresan las molestias. En la conferencia una reportera decía, las cuestionaba abiertamente respecto a que pues era evidente que no confiaban en las instituciones. Pues actualmente, ¿quién puede confiar en las instituciones? Llevan mucho tiempo pidiendo, viajando en plantones, en condiciones precarias, buscando una respuesta, una solución a los casos que ellas han presentado. Y pues sabemos que la justicia en este país pues es lenta, es selectiva y es para unos cuantos. Ya no quisimos poner el audio respecto a la respuesta que el presidente dio en torno a esta situación, porque creo que ya su voz es siempre escuchada, no solo la de él, sino la de justamente las de los representantes institucionales. Pero entre sus argumentos señalaba que pues nuevamente estas no eran las formas, ¿no? Que tienen derecho a manifestarse, pero que esta no era la mejor forma. Y otra de las que nos parece también súper grave es que ultrajaron con esa palabra el cuadro de Madero. Además del cuadro de Madero, hubo una intervención artística por parte de las compañeras de otros cuadros que se encontraban ahí, demostrando nuevamente y mandando este mensaje respecto a lo que importa a estos representantes estatales o gubernamentales, que nuevamente no es nuestra vida, nuevamente no es nuestra seguridad ni nuestro bienestar, nuevamente no es nuestra economía. Entonces, pues eso, señalar que las compañeras, que las organizaciones, que la movilización feminista no está pidiendo permiso, que esto es parte de las acciones directas, que además son necesarias, me parece, y que pues justamente ojalá este tiene todo el potencial para ser un, pues en esta idea de la ocupa, de la autogestión, pues tiene todo el potencial para ser un espacio que justamente pueda ser atendido por los habitantes, que dé lugar a las necesidades y a la escucha de las personas que lo necesitan. Entonces, pues reiterar todo nuestro apoyo, pero no solo eso, sino mantenernos atentas a lo que está ocurriendo acá en la Ciudad de México, pero también en otros espacios. Justamente tuvimos el fin de semana una entrevista con las compañeras de la colectiva contra las violencias machistas en León, Guanajuato. Ahorita en el segundo bloque estaremos platicando un poquito más de esto, porque también hubo una represión en Ciudad Juárez, en lo que pues justamente señalamos que tiene que ver con un mensaje respecto a que podemos seguir siendo violentadas y además criminalizadas cuando nuestras demandas son justas, cuando no hay acciones ni siquiera que perseguir, no hay actividades ilegales, ¿no? Es la digna rabia de buscar justicia. Entonces, pues justamente eso, un cuadro, una pared, un objeto material, no vale más que el dolor, que la rabia, que la vida de las mujeres, de sus hijas, de los desaparecidos, de las desaparecidas y de las víctimas y sobrevivientes de intentos de feminicidio. Pues con estas noticias que de verdad nos parecen acá en este espacio muy alentadoras,

Estamos de vuelta en Morras Chambeando. Continuamos transmitiendo acá en el Alecturarnos del día de hoy, que vamos a tener una lectura de Nuria Varela que se llama Feminismo para Principiantes. Pero antes de dar paso y presentar a la chida de la gris, queríamos también contarles que justamente el sábado tuvimos un programa con las compañeras de la colectiva En Contra de las Violencias Machistas en León, Guanajuato, en la que ellas expresaron, nos contaron un poquito de la organización feminista en el estado y nos contaron los motivos que habían convocado a la marcha que se dio en el estado, en León. Respecto al abuso y acoso policial hacia una compañera y cómo la marcha fue reprimida, reflexionábamos un poco que el mensaje tenía que ver justamente con la criminalización de la disidencia social, es decir, de todas aquellas y aquellos que pensemos diferente al orden establecido, pero pues que ya sabemos que es un orden establecido bastante desigual y que solo beneficia a unos cuantos sobre otras mujeres y personas. Pues justamente en Ciudad Juárez, las compañeras, varias colectivas feministas se reunieron para manifestarse y protestar justamente contra la violencia policial y contra la violencia de los representantes gubernamentales en el estado de Guanajuato, y también ellas fueron reprimidas. La marcha había sido convocada como una marcha o una movilización pacífica y la convocatoria se dio en el centro de la ciudad, y antes de llegar a Cruz de Clavos las interceptaron los policías y también hubo represión y violencia, detuvieron a 40 compañeras. Y pues estuvimos platicando un poquito con las compañeras de Pan y Rosas, ellas compartieron, Pan y Rosas Ciudad Juárez, ellas compartieron un video respecto a esta movilización, y pues queremos dejar que ellas también a partir de este video les cuenten lo que ocurrió. Pero pues justamente eso, mantenernos atentas a todas las movilizaciones, a todas las organizaciones, la policía no nos cuida, nos cuidan nuestras amigas, y pues justamente eso, a invitar a mantenernos, pues sí, unidas y atentas, porque los medios de comunicación en general no van a dar versiones ciertas de lo que está ocurriendo. Entonces vamos a dejarles con este audio, que es un video que organizaron o que armaron las compañeras de Pan y Rosas, para saber qué ocurrió en Ciudad Juárez, y volvemos. En León, elementos de seguridad reprimieron una marcha feminista para denunciar una agresión sexual de policías contra una menor de edad. ¡Tú traes un arma, güey! ¡Tú traes una pistola, güey! ¡Del feminicidio de Ana al feminicidio de Isabel! ¡Tenemos muchas mujeres de la maquila que han sido asesinadas! ¡Ya basta, compañeras! Este sábado se dieron cita en el centro de Ciudad Juárez diversos colectivos feministas para protestar en solidaridad con activistas y manifestantes que fueron reprimidos por la policía en León, Guanajuato, hace algunas semanas. Las autoridades informaron que durante la protesta 25 mujeres fueron detenidas. La manifestación, que estaba convocada como una movilización pacífica en contra de la represión policial a manifestantes y compañeras activistas, partió del Museo de la Revolución de la Frontera con intención de llegar hasta la Cruz de Clavos, ubicada en el Cruce Internacional Santa Fe, a tan solo unas cuadras de ahí. En grabaciones de la marcha quedó documentado cómo, antes de arribar a la Cruz de Clavos, un gran despliegue policiaco avanzó en contra de las compañeras, golpeándolas, sometiéndolas en el suelo y logrando detener a algunas de ellas. Durante la madrugada del 6 de septiembre, fueron liberadas después de que se les impusiera pagar una fianza por ejercer su derecho a libre manifestación. Sin embargo, muchas de ellas han denunciado amenazas y hostigamiento. En un estado como Chihuahua, con altos índices de violencia a nivel nacional en contra de las mujeres, es escandaloso que se nos criminalice y reprima únicamente por manifestarnos en defensa de nuestros derechos. Solo en la primera semana de septiembre se reportaron los transfeminicidios de las activistas LGBT+, Mireya Rodríguez Lemus, de Ciudad Chihuahua, y Leslie Rocha, de Ciudad Juárez. Sabemos que esto busca ser una medida de leccionamiento para las mujeres que alzamos la voz. Sin embargo, su represión no nos amedrenta, al contrario, justifica y legitima nuestras demandas. Desde la Organización de Mujeres Pan y Rosa Ciudad Juárez, responsabilizamos al presidente municipal de Ciudad Juárez, Armando Cavada Alvidres, y a Javier Corral Jurado, gobernador del estado de Chihuahua, por la seguridad de las activistas que ya fueron liberadas y por cualquier tipo de represión contra quienes nos organizamos. Llamamos a los colectivos feministas, a las organizaciones obreras y populares, así como las organizaciones de derechos humanos, a cerrar filas en contra de la criminalización de la protesta y para poner en pie un potente movimiento de mujeres en contra del feminicidio y de la violencia patriarcal, porque hoy más que nunca decimos, si nos tocan a una, nos organizamos todas. ¡Ya basta! ¡Es momento de que tomemos las calles y exigir que se cesen los feminicidios! ¡Que cese la persecución política contra las mujeres que nos organizamos y que salimos a las calles a decir que el Estado nos está matando! Y hoy mi corazón no para de gritar que por su propia seguridad hay que educar a los violadores. Lo mejor será que vistan ropa ignífuga y que siempre lleven varios extintores. Se quemó, se quemó, Babsu Bari Bari, se quemó, se quemó, Babsu Bari Bari, se quemó, se quemó, Babsu Bari Bari, se lo buscó, se quemó, oh, oh, se quemó. Pues ya estamos de vuelta en Morras Chambeando, les agradecemos un montón que anden por acá, les mandamos saludos a todas las morritas chambeadoras bien chidas, a la Connie, a la Les, a todas y todos quienes nos sintonizan, muchas, muchas gracias de verdad. Y pues eso, recordar que vamos a estar atentas, que no estamos haciendo nada ilegal, que se está criminalizando la disidencia y que se está dando un mensaje claro, por parte de las instituciones y por parte del Estado, sobre que nuestras vidas, nuestros sentires, nuestras rabias, nuestras búsquedas, la búsqueda de justicia, pues no es tan importante como un cuadro, una pared, etcétera. Pero pues acá y desde acá les decimos que sí, que no estamos pidiendo permiso tampoco. Pues pasando al tema de hoy, el alecturarnos, pues primero agradecerle mucho, mucho a la Gris. Ella es comunicadora comunitaria, ha trabajado en radios comunitarias en el estado de Guerrero, en radios indígenas también, y ahora hace parte de un proyecto que se llama La Deconstrucción, que es un proyecto muy bonito porque trabaja justamente con las comunidades o con los pueblos originarios de Guerrero, particularmente de la montaña de Guerrero, pero también en Puebla. Me estaba contando que está haciendo un proyecto con mujeres de las comunidades de Puebla que están rescatando como la historia o la reinterpretación de la historia a partir de su cotidiano por una zona arqueológica que hay por allá. Entonces ojalá la Gris un día se anime a venir al Morras Chambeando a contarnos sobre su chamba, mientras les invitamos a que la conozcan a través de la página de La Deconstrucción. Y ella nos va a leer unos pequeños, un pequeño fragmento de del libro de Feminismo para Principiantes de Nuria Varela, quien es periodista y trabajó conflictos bélicos con una perspectiva de género. Algo que vimos una entrevista en las redes sociales que vamos a compartir en la página del Morras Chambeando. Se llama El Salto, donde le hacen esta entrevista en la que ella dice que justamente el periodismo, ella considera al periodismo como un privilegio, pero también como una herramienta que te hace escuchar sí o sí, y que eso es lo que le ha gustado mucho, porque ella considera que hace falta escucharnos, que hace falta pues la escucha activa, y que justamente eso es lo que ella encuentra o lo que intentó hacer en este libro de Feminismo para Principiantes, que lo hizo también con el propósito o como por respuesta a la amistad con sus amigas, porque ella hablaba mucho del tema y sus amigas le decían sí, pero pues ¿por dónde empiezo? Y ella señala que si bien hay muchas cosas en torno al feminismo, yo creo que en la actualidad quizá un poco más, señala que muchas cosas son filosóficas, y me parece pues interesante un poco este comentario, porque sí, justamente quienes no tenemos acceso a estas herramientas o a los espacios quizá universitarios o a los espacios académicos en donde se están virtiendo teorías y teorías y teorías que son bastante complejas, que también pueden volverse en un privilegio, pues ¿cómo hacemos para adentrarnos en ciertos temas? Entonces eso es lo que ella más o menos trata de realizar en esta obra que se llama Feminismo para Principiantes, en la que dice que trató de hacerlo de una manera quizá más suave y pues más sistemática, para que quienes no sabemos mucho del tema podamos como adentrarnos. También queremos comentarles que si ustedes buscan alguna de las lecturas que hemos presentado acá en el Alecturarnos, pueden escribirnos al correo morraschambeando@riseup.net. Las redes están también en nuestro Facebook o en el Instagram, para que les compartamos estas lecturas que también generalmente están en línea. Pues sin más, las dejo con esta lectura y le mandamos un abrazo bien cariñoso a la Gris. Feminismo para principiantes, Nuria Varela. Todo libro ha de ser necesario. En un momento como el actual, en el que los ojos apenas se posan un instante en un tema antes de saltar a otro más escandaloso, más llamativo, los libros han de recuperar el ritmo lento, la necesidad de trascendencia imprescindible para que la reflexión y el aprendizaje brinden un mínimo de sentido a la sociedad moderna. Actuar de otra manera sería, a estas alturas, imperdonable. Todo libro ha de completar a los anteriores. El conocimiento objetivo avanza con demasiada rapidez como para limitarse a recoger las fuentes clásicas, las ya domadas, y no interpretar las nuevas. Vivimos saturados de datos, de imágenes, indefensos ante hechos que no sabemos cómo descifrar. Todo libro ha de revelar una verdad oculta, oculta por olvidada o por censurada, por desconocida o por novedosa. Hay demasiadas obras banales publicadas ya como para aumentar de manera indefinida la lista. Feminismo para principiantes cumple las tres exigencias. ¿Podría no hacerlo? ¿Quién se plantea a estas alturas que el feminismo sea necesario? ¿Que haya algo más que añadir a lo dicho por mujeres extraordinarias como Simone de Beauvoir, Clara Campoamor o Kate Millett? ¿Que se puedan revisar las mentiras sociales, los hábitos instaurados en un entorno paternalista y misógino? Sin embargo, las falacias viriles continúan, y una de ellas, la no menor, insiste en que no queda nada por conseguir, en que vivimos en el mejor de los mundos posibles, con la reconciliación entre las exigencias de libertad y los encantos de la feminidad. Quien defienda, sea cual sea su motivación, que la igualdad de géneros es un hecho, se equivoca por completo, ni en términos de poder, ni de visibilidad, ni de remuneración económica, ni en lo que respecta a la seguridad, a la salud, al grado y la intensidad de trabajo, se ha conseguido el sueño de la equidad, un sueño que comenzó a esbozarse hace ya 3 siglos. No hemos dejado atrás el problema que la fertilidad, la constitución física, la explotación sexual y la belleza provoca. Las medias verdades han sustituido a la realidad. Los logros a medias, el sufragio, las leyes de igualdad, la presencia social, se han tomado como universales y sobre todo ello pesa un silencio, una ignorancia que nadie se molesta en desvelar. Todo libro ha de hacer pedazos el silencio. Creo sinceramente que Nuria Varela lo consigue. Tras la ruptura del silencio llega la indignación, la rabia, los propósitos de enmienda. Los libros solos no sirven para nada. Los principiantes no aportan nada al mundo si no abandonan esa bisoñez. Todo buen libro ha de encontrar un buen lector, muchos lectores, lectores valientes. Ojalá los encuentre. Espido Freire. Ay, muchacha, hágame un favorcito. Necesito de sus servicios artísticos para amenizar el baile de la distribución. Para amenizar el baile de la distribución. Ay, pero después le pago. Ay, mañana le pago. Pero después le pago. Ay, mañana le pago. Y cuando vaya a cobrar, tíreme suavecito, mamá. Y cuando vaya a cobrar, tíreme suavecito, mamá. Dorón de roré, dorón de roré, pa, perun de, re, re, un pa, pa, pa, pa, No hay presupuesto, no hay conexión, no hay micrófono ni amplificación, pero cante mamita que usted tiene voz y ponga cuidado que hoy viene el patrón. Ay, cántele bonito y sabrosón para que después le vaya mejor. Ay, cántele bonito y sabrosón para que después le vaya mejor. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Ay, muchacha, hágame un favorcito. Necesito que me firme un papelito para legalizarle a la empresa lo de su transporte y la alimentación. Ay, para legalizarle a la empresa lo de su transporte y la alimentación. Ay, pero no hay honorarios, no se pagan honorarios. Ay, pero no hay honorarios, no se pagan honorarios. Y si los va a solicitar, páselos baiticos, mamá. Y si los va a solicitar, páselos baiticos, mamá. Ay, pero 50 de cobro y sin RUT. Nana y cucas, pero 50 de cobro y sin RUT. Nana y cucas, dom, dororey, dororom, dororey. Torom de rire parorom perorei, torom bom perore paporom perorom bei. Y no le pare bolas al sistema o a la retención, más bien venga muchacha y hágame ese favor. Uno. ¿Qué es el feminismo? La metáfora de las gafas violetas. Me declaro en contra de todo poder cimentado en prejuicios, aunque sean antiguos. Mary Wollstonecraft. El feminismo es un impertinente, como llama la Real Academia Española a todo aquello que molesta de palabra o de obra. Es muy fácil hacer la prueba, basta con mencionarlo. Se dice feminismo y cual palabra mágica, inmediatamente nuestros interlocutores tuercen el gesto, muestran desagrado, se ponen a la defensiva o directamente comienza la refriega. ¿Por qué? Porque el feminismo cuestiona el orden establecido y el orden establecido está muy bien establecido para quienes lo establecieron, es decir, para quienes se benefician de él. El feminismo fue muy impertinente cuando nació. Corría el siglo XVIII y los revolucionarios e ilustrados franceses, también las francesas, comenzaban a defender las ideas de igualdad, libertad y fraternidad. Por primera vez en la historia, se cuestionaban políticamente los privilegios de cuna y aparecía el principio de igualdad. Sin embargo, ellas, las que defendieron que esos derechos incluían a todos los seres humanos, también a las humanas, terminaron en la guillotina, mientras que ellos siguieron pensando que el nuevo orden establecido significaba que las libertades y los derechos solo correspondían a los varones. Todas las libertades y todos los derechos, políticos, sociales, económicos. Así, aunque existen precedentes feministas antes del siglo XVIII, podemos establecer que, como dice Amelia Barcarcel, el feminismo es un hijo no querido de la Ilustración. Es en ese momento cuando se comienzan a hacer las preguntas impertinentes. ¿Por qué están excluidas las mujeres? ¿Por qué los derechos solo corresponden a la mitad del mundo, a los varones? ¿Dónde está el origen de esta discriminación? ¿Qué podemos hacer para combatirla? Preguntas que no hemos dejado de hacer. El feminismo es un discurso político que se basa en la justicia. El feminismo es una teoría y práctica política articulada por mujeres que, tras analizar la realidad en la que viven, toman conciencia de las discriminaciones que sufren por la única razón de ser mujeres y deciden organizarse para acabar con ellas, para cambiar la sociedad, partiendo de esa realidad el feminismo se articula como filosofía política y al mismo tiempo como movimiento social. Con 3 siglos de historia a sus espaldas, ha habido épocas en las que ha sido más teoría política y otras como el sufragismo, donde el énfasis estuvo puesto en el movimiento social. Pero además de impertinente, o precisamente por serlo, el feminismo es un desconocido. Del feminismo siempre se dice que es recién nacido y que ya está muerto, dice Amelia Barcarcel. Ambas cuestiones son falsas. El trabajo feminista de los últimos años ha proporcionado material suficiente como para rastrear la historia escondida y silenciada y recuperar los textos y las aportaciones del feminismo durante todo este tiempo. Ha sido tan beligerante el ocultamiento del trabajo feminista a lo largo de la historia que sabemos que este libro, con el paso del tiempo, se quedará viejo, no solo por las nuevas aportaciones, cambios, éxitos sociales o nuevas corrientes que irán apareciendo, sino porque el trabajo de recuperación de nuestra historia añadirá la genealogía del feminismo, nombres, acciones y textos desconocidos hasta ahora. Sobre la segunda afirmación, que ya está muerto, mucho nos tememos que corresponda más a un deseo de quienes lo dicen que a una realidad. Todo lo contrario. A estas alturas de la historia, lo que parece incorrecto es hablar de feminismo y no de feminismos en plural, haciendo así hincapié en las diferentes corrientes que surgen en todo el mundo. De hecho, podemos hablar del sufragismo y feminismo de la igualdad o de la diferencia, pero también de cofeminismo, feminismo institucional, ciberfeminismo, y podríamos detenernos tanto en el feminismo latinoamericano como en el africano, en el asiático o en el afroamericano, como se cantaba en las revoluciones centroamericanas del siglo XX, porque esto ya comenzó y nadie lo va a parar. Y es que uno de los perfiles que diferencian al feminismo de otras corrientes de pensamiento político es que está constituido en el hacer y pensar de millones de mujeres que se agrupan o van por libre y están diseminadas por todo el mundo. El feminismo es un movimiento no dirigido y escasamente, por no decir nada, jerarquizado. Además de ser una teoría política y una práctica social, el feminismo es mucho más. El discurso, la reflexión y la práctica feminista conllevan también una ética y una forma de estar en el mundo. La toma de conciencia feminista cambia, inevitablemente, la vida de cada una de las mujeres que se acercan a él. Como dice Vivian Erazo, para millones de mujeres, el feminismo ha sido una conmoción intransferible desde la propia biografía y circunstancias, y para la humanidad, la más grande contribución colectiva de las mujeres. Removió conciencias, replanteó individualidades y revolucionó sobre todo en ellas una manera de estar en el mundo. Ángeles Mastretta explica esta aventura personal con trasfondo poético en su libro El cielo de los leones. Las puertas que bajan del cielo se abren solo por dentro. Para cruzarlas es necesario haber ido antes al otro lado con la imaginación y los deseos. Una buena dosis de la esencia de este valor imprescindible tiene que ver, aunque no lo sepa o no quiera aceptarlo un grupo de mujeres, con las teorías y la práctica de una corriente de pensamiento y de la acción política que se llama feminismo. Saber estar a solas con la parte de nosotros que nos conoce, voces que nunca imaginamos, sueños que nunca aceptamos, paz que nunca llega, es un privilegio de la estirpe de los milagros. Yo creo que ese privilegio, a mí y a otras mujeres, nos lo dio el feminismo que corría por el aire en los primeros años 70, al igual que nos dio la posibilidad y las fuerzas para saber estar con otros sin perder la índole de nuestras convicciones. Entonces, como ahora, yo quería ir al paraíso del amor y sus desfalcos, pero también quería volver ahí, dueña de mí, de mis pies y mis brazos, mi desafuero y mi cabeza, y pocos de esos deseos hubieran sido posibles sin la voz terca y generosa del feminismo, no solo por su existencia, sino por su complicidad y de su apoyo. La disputa sobre el feminismo comienza con su propia definición. Por un lado, como dice Victoria Sau, atareadas en hacer feminismo, las mujeres feministas no se han preocupado demasiado en definirlo. Descansan en paz los cientos presos. Canten su himno, canten que se... ser pobre es el delito, que el único modo de pagar es ser torturado y drogado con calmantes, 92 cárceles y un negocio que sube es inmoral. En comisaría se puede violar. 10-10 la puta justicia corrupta bajo los muros de esta gran. Sabido que quien tiene el poder es quien da nombre a las cosas. Por ello, el feminismo desde sus orígenes ha ido acuñando nuevos términos que histórica y sistemáticamente han sido rechazados por la autoridad, por el poder, en este caso, por la Real Academia Española, cuya autoridad hace décadas que está cuestionada por el feminismo. Así dice el diccionario de la Real Academia Española en su 22ª edición del año 2001. Feminismo, doctrina social favorable a la mujer, a quien concede capacidad y derechos reservados ante a los hombres, movimiento que exige para las mujeres iguales derechos que para los hombres. 3 siglos y los académicos aún no se han enterado de que exactamente eso es lo que no es el feminismo. La base sobre la cual se ha construido toda la doctrina feminista en sus diferentes modalidades es precisamente la de establecer que las mujeres son actoras de su propia vida y el hombre ni es el modelo al que equipararse, ni es el neutro por el que se puede utilizar si rubó un varón como sinónimo de persona. ¿Pensará la academia que las mujeres no tenemos derecho a abortar al aborto, por ejemplo, puesto que los hombres no pueden abortar? Siguiendo a Victoria Sau, el feminismo es un movimiento social y político que se inicia formalmente a finales del siglo XVIII y que supone la toma de conciencia de las mujeres como grupo o colectivo humano de la opresión, dominación y explotación de que han sido y son objeto por parte del colectivo de varones en el seno del patriarcado bajo sus distintas fases históricas de modelo de producción, lo cual las mueve a la acción para la liberación de su sexo, con todas las transformaciones de la sociedad que aquella requiera. En la definición se hace hincapié en el primer paso para entrar al feminismo, la toma de conciencia. Imposible solucionar un problema si antes este no se reconoce. De hecho, para Ana de Miguel, como ponen de relieve las recientes historias de las mujeres, estas han tenido casi siempre un importante protagonismo en las revueltas y movimientos sociales. Sin embargo, si la participación de las mujeres no es consciente de la discriminación sexual, no puede considerarse feminista. Por eso nos gusta utilizar la metáfora de las gafas violetas que dejó por escrito Gemma Lienas en su libro El diario Violeta de Carlota, un estupendo manual para jóvenes. El violeta es el color del feminismo. Nadie sabe muy bien por qué. La leyenda cuenta que se adoptó en honor a las 129 mujeres que murieron en una fábrica textil en Estados Unidos en 1908, cuando el empresario, ante la huelga de las trabajadoras, prendió fuego a la empresa con todas las mujeres dentro. Esta es la versión más aceptada sobre los orígenes de la celebración del 8 de marzo, como Día Internacional de las Mujeres. En esa misma leyenda Se relata que las telas sobre las que estaban trabajando las obreras eran de color violeta. Las más poéticas aseguran que eran el humo que salía de la fábrica y se podía ver a kilómetros de distancia el que tenía ese color. El incendio de la fábrica textil Cotton de Nueva York y el color de las telas forman parte de la mitología del feminismo más que de su historia, pero tanto el color como la fecha son compartidos por las feministas de todo el mundo. Dice la Real Academia en su tercera excepción de impertinente, anteojos con manija usados por las señoras. Así que, trayéndonos los impertinentes a la moda del siglo XXI, la idea es comparar el feminismo con unas gafas violetas, porque tomar conciencia de la discriminación de las mujeres supone una manera distinta de ver el mundo. Supone darse cuenta de las mentiras grandes y pequeñas en las que está cimentada nuestra historia, nuestra cultura, nuestra sociedad, nuestra economía, los grandes proyectos y los detalles cotidianos. Supone ver los micromachismos, como llama el psicoterapeuta Luis Bonino, a las pequeñas maniobras que realizan los varones cotidianamente para mantener su poder sobre las mujeres. Y la estafa que supone cobrar menos que los hombres. Ser consciente de que estamos infrarrepresentadas en la política, que no tenemos poder real, y ver cómo la mujer es cosificada día a día en la publicidad. Supone conocer que la medicina, tanto como la investigación, como el desarrollo de la industria farmacéutica, es una disciplina hecha a medida de los valores, y que las mujeres seguimos pariendo acostadas en los hospitales para comodidad de los ginecólogos. En una profesión en España copada por varones. Supone saber que según Naciones Unidas, una de cada tres mujeres en el mundo ha padecido malos tratos o abusos y que en España son más de un centenar las mujeres asesinadas cada año por sus compañeros, maridos, novios o amantes. Supone, en definitiva, ser consciente de que nos han robado nuestros derechos y debemos afanarnos en recuperarlos si queremos vivir con dignidad y libertad al tiempo que construimos una sociedad justa y realmente democrática. Es tener conciencia de género, eso que a veces parece una condena porque te obliga a estar en una batalla continua, pero consigue que entiendas por qué ocurren las cosas y te da fuerzas para vivir cada día. Porque el feminismo hace sentir el aliento de nuestras abuelas, que son todas las mujeres que desde el origen de la historia han pensado, dicho y escrito libremente en contra del poder establecido y a toda costa, muchas veces, a jugarse la vida y casi siempre de perder la reputación. De todas las mujeres que con su hacer han abierto los caminos por los que hoy transitamos y a las que estamos profundamente agradecidas. En eso consiste la capacidad emancipadora del feminismo. El feminismo es como un motor que va transformando las relaciones entre los hombres y las mujeres y su impacto se deja sentir en todas las áreas del conocimiento. El feminismo es capaz de percibir las trampas de los discursos que adrede confunden lo masculino con lo universal, como explica Mary Nash. Esa es la revolución feminista, no una teoría más. El feminismo es una conciencia crítica que resalta las tensiones y contradicciones que encierran esos discursos. Asegura Meria Barcalcel que el feminismo compromete demasiadas expectativas y demasiadas voluntades operantes. Incide en todas las instancias y temas relevantes, desde los procesos productivos a los retos medioambientales. Es una transvaloración de tal calibre que no podemos conocer todas sus consecuencias, cada uno de sus efectos puntuales, ya sea la baja tasa de natalidad, la despenalización social de la homofilia, la transformación industrial, la organización del trabajo y añade, nada nos han regalado y nada les debemos, ya que hemos llegado a divisar primero y a pisar después. La piel de la libertad, no nos vamos. Ese es el espíritu del feminismo, una teoría de la justicia que ha ido cambiando el mundo y trabaja día a día para conseguir que los seres humanos sean lo que quieran ser y vivan como quieran vivir, sin un destino marcado por el sexo con el que hayan nacido. Educar seres humanos valientes, dueños de su destino, tendría que ser la búsqueda y el propósito primero de nuestra sociedad, pero no siempre lo es. Empeñarse en la formación de las mujeres, cuyo privilegio al parejo del de los hombres, sea no temerle a la vida y por lo mismo estar siempre dispuestas a comprenderla y aceptarla con entereza, es un anhelo esencial. Creo que este anhelo estuvo y sigue estando en el corazón del feminismo, no solo como una teoría que busca mujeres audaces, sino como una práctica que pretende de los hombres el fundamental acto de valor que hay en aceptar a las mujeres como seres humanos libres, dueñas de su destino, aptas para ganarse la vida y para gozarla sin que su condición sexual se lo impida. El feminismo es la linterna que muestra las sombras de todas las grandes ideas gestadas y desarrolladas sin las mujeres y en ocasiones a costa de ellas. Democracia, desarrollo económico, bienestar, justicia, familia, religión. Las feministas empuñamos esa linterna con orgullo por ser la herencia de millones de mujeres que, partiendo de la sumisión forzada y mientras eran atacadas, ridiculizadas y vilipeladas y vilipendiadas, supieron construir una cultura, una ética y una ideología nuevas y revolucionarias para enriquecer y democratizar el mundo. Las llevamos con orgullo porque su luz es la justicia que ilumina las habitaciones oscurecidas por la intolerancia, los prejuicios y los abusos. La llevamos con orgullo porque su luz nos da la libertad y la dignidad que hace ya demasiado tiempo nos robaron, en detrimento en un momento que sin nosotras no puede considerarse humano. Se deshace con el tiempo. Que mi pena no es nada y se la lleva el viento. Se la lleva el agua, no existe, no existe. Se disuelve con el tiempo. Mi vida linda me recuerda que hay tanta cosita pa' cantar. Ay, ay, cuando me olvido de vos, mi vida me pierdo, lamento mi tristeza. Ay, vida linda. Cuando te recuerdo, mi alma florece de encanto. Y un rayo de luna transforma mi canto. Le canto a la luna, a mi igualito santo. Lejos la espina, fuera el quebranto. Cuando de llanto me harto, voy a plantarlo al campo. La tierra me saca este miedo y la luna lo pinta de blanco. Que cuando se me va el encanto vuelvo a quejarme tanto. La tierra me abraza, silencia mi voz y después ya me levanto. Mi vida linda me recuerda. No quiere salir él. No tiene corazón. Apenas amanezca. No tiene compasión. Lo vamos y lo vamos y lo vamos y no. No tiene corazón. He dicho en mi cabeza. Ay, no tiene compasión. Y no se quiere ir él. No tiene corazón. Apenas amanezca. No tiene compasión. Lo vamos a hacer salir. Hey, cuando me olvido de vos, mi vida me pierdo en la mente entristecida. Ay, vida linda, cuando te recuerdo, mi alma florece de encanto. Y un rayo de luna transforma mi canto. Pues ya estamos de regreso. ¿Qué les pareció la lectura? Qué bonito lee la Gris. Me pareció bien, bien bonito. Le agradecemos mucho, mucho, mucho que nos haya compartido su voz. Les mencionábamos que era un pequeño fragmento de la obra, pero les recordamos que si quieren esta o alguna otra que hayamos presentado, quieren el libro completo, nos pueden escribir a morraschambeando@riseup.net o al Facebook o al Instagram, que siempre andamos atentas a las redes sociales. Y también pueden encontrar los otros A Lecturarnos y los otros programas del Arde Mami en nuestra pues audioteca, que está en archive.org. Morras Chambeando, tenemos ahí toda la información en nuestras páginas, por si se quieren dar una vueltecilla. También recordarles que la convocatoria para Lecturarnos sigue abierta. Si se quieren animar a compartir su voz con algún texto, o si solo quieren compartirnos algún texto que crean que esté chido para compartir, pues bienvenidas todas las propuestas. Pues les agradecemos mucho, mucho que nos hayan acompañado el día de hoy, y pues seguimos con la invitación a estar atentas a las organizaciones, a las movilizaciones feministas. En la Ocupa se están organizando un montón de actividades culturales, entonces también igual estaría bueno darse una vuelta por allá sin desatender a las movilizaciones que están fuera de la Ciudad de México, porque algo que me parece bien bonito de la lectura justamente es que las mujeres producimos desde diferentes realidades, desde diferentes espacios, a partir de los ecofeminismos, de las luchas de las mujeres negras, de las luchas de las mujeres indígenas, un montón de experiencias que queremos compartir. Entonces también la descentralización del feminismo es una como importante. En el sur, en Chile, la CONI siempre nos mantiene también al tanto de lo que está ocurriendo allá, en América Latina, también, bueno, en otros países de América Latina o Abya-Yala. Entonces, justamente, pues también eso, pues en la medida de nuestras posibilidades, estar atentas y solidarias a lo que ocurre. Pues muchas, muchas gracias de verdad por acompañarnos. Esta semana no vamos a tener Arde Mami, pero el próximo miércoles continuamos con el A Lecturarnos, y con un programa que también estará hablando justamente de racismo. Entonces, pues nada, muchas gracias. Los dejamos con esta canción y que pasen muy buenas noches. Aprendí a caminar, me dejaron solita en la cascada.